Esto es Mindfulness, episodio 12. Muy buenas y bienvenidos a Esto es Mindfulness, el programa donde mejoramos nuestras habilidades para estar más en el aquí y en el ahora. Esto lo hacemos Daniel Moscoso y un servidor, Darío Benítez, psicólogo, especialistas en mindfulness y en terapias contextuales. Y si Dani está vivo hoy... Hoy también. Me estará contestando, perfecto. ¿Cómo estamos, Dani? Muy bien, muy bien. Con mucha ganas del ¿sí? tema de hoy, la verdad. Está guay que demos los directos justo el día antes de grabar, porque, no sé, yo voy con unas pilas cargadas guays. Sí, y más cuando cada vez hay más gente que nos escucha y se mantiene más tiempo ahí escuchándonos, ¿no? Y viéndonos en los directos, que os recordamos que son a las 8:40 de la tarde, hora española, en los directos de Instagram. Ahí nos encontráis todos los martes hablando sobre un tema en profundidad por unos 20, 30, 35 minutos normalmente y contestamos a preguntas, proponemos soluciones, bueno, preguntamos cosas importantes, lo que es la profundización de mindfulness y recordad que es para todo tipo de niveles, ya estés empezando o ya hayas meditado antes o lleves un tiempo sin meditar. Lo que vamos a hacer es ayudarte a mejorar la meditación. Exacto. Recordad lo de los puntos, que creo que es importante, que la gente no se acuerda que si participáis, compartís, comentáis, vais ganando puntos y podéis utilizarlos, que no se gastan, simplemente es como subir de nivel para desbloquear nuevo material, sobre todo escrito, que os ayudará a llevar Mindfulness en vuestro día a día. Y nada, de nuevo pues ya vemos que los seguidores suben en Spotify, en iVoox, en iTunes, estamos muy contentos. Ya estamos sobre, más de 100 personas nos escuchan a la semana. Eso es para nosotros que llevamos muy muy poquito tiempo con esto, estamos muy contentos. Y nada, queremos seguir así con esta fuerza que es la que nos dais vosotros. ¿Y hoy de qué hablamos, Dani? Porque si hablamos la semana pasada de mindfulness y ansiedad, que estábamos un poco liados con eso. Sí, pues hoy vamos a... esta semana vamos a hablar de mindfulness y el deporte. Exacto. Que podríamos hablar en otro momento para ver las diferencias entre mindfulness y estrés. Porque sí que hay diferencia entre ansiedad, estrés, pero ya lo veremos en el futuro. Hoy mindfulness en el deporte, algo con lo que hemos tenido experiencia tanto personal como profesional. Así es. ¿Cómo la conociste tú? ¿Cómo empezaste tú a palpar un poco lo del mindfulness y el deporte, Dani? Pues mira, yo llevo muchos años nadando, desde los 4 años. A nivel deportivo he nadado en equipo, aunque nunca competí porque no me gustaba nadar en competición. De pequeño era también muy malo. No me gustaba nadar, de hecho. Me gustaban las sensaciones de después, ¿no? El estar tranquilo, el haber trabajado todos los músculos, el sentirte más fuerte. Pero nunca me gustó la competición en la natación. También he trabajado, he hecho fútbol sala desde pequeño fui portero unos años en el colegio y en el instituto porque me gustaba un poco marcar la diferencia, porque la gente siempre va a ser delantero y marcar los goles, pero cuando tú eres portero y no te encajas ninguna, ahí también hay un subidón bastante grande. Y luego en la universidad también hice algo de eso, pero ya en la época adolescente ya estuve en el gimnasio, ya luego lo retomaba, lo soltaba, estuve con entrenado personal también en el gimnasio, y bueno, la suerte que mi hermano, el mayor, me saca 9 años, ha sido, ha estado en equipos europeos y todo, ¿no? Haciendo la selección española, haciendo natación y me he tirado muchos años ligado al deporte, también con mi hermano el otro, el mediano que es de fútbol. Entonces el deporte en mi vida, mi casa ha entrado por los 4 costados. Entonces sí estoy acostumbrado a ver ese estrés, a notar esas lesiones, a ver todo lo que tiene que ver con el deporte en diferentes ámbitos. Y cuando yo empecé a aplicar mindfulness, lo empecé a hacer en natación y empecé a disfrutar más de algo que no me gustaba, porque claro, yo no era consciente del todo de que estaba en un medio diferente, que era el agua que flotaba, las burbujas que se formaban alrededor mía. Y tuve también un poco de revelación cuando me puse a nadar de noche, porque yo nadaba de noche en el mar, en la playa. Vivía en Málaga entonces, enfrente de la playa. todos tus sentidos se te vuelcan en la supervivencia un Totalmente poco. en la supervivencia. Imagínate, hay una cantidad de cosas que pasan por la noche que no pasan por el día en el mar. Que hay más peces, hay peces como de colores chiquititos, ¿no? Como plancton, he visto también, que se reflejaba con la luna. Hay oleaje, hay cosas que no ves realmente qué es. Hay una cantidad de ansiedad ahí, ligada a la marea, ligada a que estás de noche y nadie te ve, y ligado también a tus sensaciones corporales de subidón también por estar pues en esa situación, que cuando la atendía haciendo un poquito de conciencia plena, me encantaba, la verdad. Ahí es cuando empecé a disfrutar más el nadar, sobre todo. Y Claro. luego en piscina igual, porque en piscina no tenía que lidiar con esas sensaciones de ansiedad y sí podía atender más al movimiento del cuerpo, a la postura, a los cambios de temperatura por llevar un rato nadando y ya mi cuerpo estaba más con alta temperatura, como el resto de cosas pierde su sentido para mí porque no es tan importante esos estímulos como mi propio nado. Porque las distracciones y el que haga piscina lo sabe, son muy grandes, ¿no? Alrededor. Entonces, ahí es cuando empecé a disfrutar más aún la natación. Es donde yo más he despuntado en eso, en lo que más me gusta. Luego, en la práctica de hacer sesiones de gimnasio, te ayuda muchísimo en la conciencia corporal con la evitación de lesiones, saber hasta qué punto, y tú sabrás de eso, hasta qué punto puedes tirar, hasta qué punto no, hasta qué punto deja y desistes de hacer un ejercicio porque te conoces tu cuerpo y te escuchas y paras, y otras cuando puedes seguir más y ese pequeño dolor o esa tensión la puedes dejar a un lado y seguir. A mí me ha ayudado mucho. Ahí ya estás diferenciando un poco ahí entre mindfulness a nivel, bueno, mindfulness y deporte a nivel profesional y un poco más a nivel amateur, que no hace falta ser jugador de élite, pues, deportista de élite, para utilizar mindfulness Así en es, el deporte. así es. Todos podemos empezar a utilizarlo. Yo creo que tiene muchos beneficios, desde esa conciencia corporal, evitar lesiones, mejorar el rendimiento. Ahora ya hablamos sobre eso con más determinación. Pero bueno, está bien. En mi caso, Dani, yo he hecho mucho autoanálisis sobre cuándo he practicado yo mindfulness, de qué manera he empezado a ser consciente. Claro, mindfulness como tal, de manera formal, más tradicional, hasta que no conocí mindfulness no lo estaba practicando. Sin embargo, yo siempre, ya lo sabes, desde siempre, es que no podría decir cuándo he empezado yo a hacer artes marciales, pero siempre he estado haciendo artes Desde marciales. Mi pequeñito. padre, desde siempre, creo que mi padre, desde que vio que podía ya mantenerme en pie, me puso a hacer algo. Es que mi padre es profesor de Cholifa, un tipo de kung fu, también de defensa Digamos que es personal, bastante también. bueno. Sí, es bastante referente y está en el top de profes. Y bueno, aparte es como, bueno, un poco flipado, la verdad. Se mete mucha caña con la edad que tiene y con todo lo que hace. Bueno, mi padre, de hecho, ha habido momentos en los que ha hecho mucho más deporte que yo. Y en general, estoy seguro que si lo echamos todo en un saco, es así. Independientemente de todo esto, cuando hacemos artes marciales, yo ahora que lo volví a retomar, porque, ¿sabes? No, empiezas, siempre lo llevas encima, momentos de tu adolescencia que lo rechazas un poco por ser una obligación, y luego lo retomas un poco, luego creces, te das cuenta de las cosas, pues estás en la universidad, no tienes tiempo, pero quieres, luego vuelves, bueno, en fin, mil cosas. Ahora me estoy, de hecho, preparando el cinturón negro, ya por fin, a pesar de que nunca lo he dejado, tampoco he valorado mucho los cinturones. Pero bueno, ya es como un pequeño logro. Sea como sea, volviendo a tener contacto con las formas, con la, bueno, hay ciertas como cascatas en karate y todo esto, me doy cuenta de la cantidad de concentración que hace falta para memorizar tantos movimientos, todo, porque claro, es que es todo el cuerpo lo que se mueve en una forma. Posturas que parecen un poco antinaturales incluso, y de hecho todo lo contrario, porque te favorecen la fortaleza y bueno, un montón de cosas. Entonces ya me doy cuenta de que de alguna manera, en mi infancia, yo ya estaba practicando esa atención plena, porque es ¿cómo voy a decirlo? Inherente, ¿no? Está implícita en lo que significa hacer artes marciales. Si tú no te concentras en artes marciales, no haces nada. Es que es muy difícil. Hay otros deportes a lo mejor puedes seguir, pero por ejemplo, si haces formas y tal, es que no avanzas, no puedes, porque se nota. Se nota que es que si estás moviendo brazos, estás moviendo piernas, estás moviendo caderas, estás haciendo un montón de cosas. Así que por ahí creo que ya desde tan pequeño empecé a hacer algo de trabajo de atención. Luego siempre hemos practicado algunos ejercicios de meditación y demás. O sea que siempre he ido como siendo una constante. Pero no es hasta que conozco Mindfulness ya cuando acabé la carrera, estaba haciendo el máster y lo conocí junto a ti, aunque tú ya lo conocías, porque estabas en el experto. Cuando yo ya estaba un poco, bueno, había estado muy dejado y empezaba otra vez a cuidarme. Y yo empecé, como ya sabes, en el gimnasio, como todo el mundo que quiere empezar a cuidarse, pero a mí no me gustaba, igual que a mucha gente que quiere empezar a cuidarse. Y es que el gimnasio puede no gustarte y no pasa nada. La cuestión es probar cosas nuevas que sí te gusten. Y probé la calistenia. Con la calistenia tenía un contexto en el que podía probar mejor toda esa atención plena. Independientemente de eso, lo probé tanto en calistenia como en Y el gimnasio. calistenia es... Y la calistenia es. Exacto. La calistenia son ejercicios con tu propio peso corporal. Sin máquinas, sin nada. Como mucho una barra, que la que te sube hace un poco el mono y hacer dominadas. Y bien, en todos esos deportes, ¿vale? Pues sí, la atención plena lo he ido practicando un poco al principio como experimento para, bueno, concentrarme más, mejorar el rendimiento, darme cuenta de mis límites reales e irreales. Es decir, a veces tenemos que parar y no somos conscientes y otras veces queremos parar y en realidad podemos seguir. ¿Vale? Más bien tiene que ver ahí la pereza o esa Así. fatiga. A día de hoy, creo que sí que es cierto que genera mucha conciencia para cuando sé que puedo seguir de verdad y cuando no. El lunes mismo me puse a entrenar como siempre, pero el domingo había trabajado, tuve que trabajar una reunión y varias cosillas. El lunes, bueno, me desperté y tal, tuve que hacer cosas como siempre y me puse a entrenar. No había descansado lo suficiente, me notaba fatigado y yo notaba que mi cuerpo no tiraba. Y en ese momento dejé de entrenar, o sea, ipso facto, no me di, o sea, no me lo planteé, simplemente me estaba dando cuenta que mi cuerpo no tiraba. Dejé de entrenar y me fui a caminar, porque no podía hacer otra cosa. Ese tipo de conciencia en otro momento a lo mejor pues habría hecho el burro y me habría reventado, podría haber tenido lesiones. De Así. hecho, una de las prácticas ha sido, es que yo he tenido lesiones por bestia, ¿vale? Tengo ahí una tendinitis, de hecho, que me lleváis acompañando varios años porque tal vez no genere bastante conciencia y entonces ya como que tengo muy muy consciente mi cuerpo. Pues entonces, mindfulness tanto para seguir como para parar. Eso en cuanto a materia profesional, porque no creo que haga falta ser deportista de élite para darte cuenta de que a lo mejor te estás metiendo mucha caña o no creo que haga falta ser solo un deportista amateur, quiero decir, también puede ser deportista de élite para decidir parar. A veces un buen descanso, tú ya lo sabes, lo Claro. hemos visto con muchos clientes, favorece más el rendimiento que otras cosas. Bien, bueno, dicho esto, podemos empezar un poquito a entrar en materia y creo que es importante mencionar a algún que otro deportista que hace mindfulness, que sabemos por los medios, no hay que ir mucho más lejos para descubrir que mindfulness en el deporte lleva bastante tiempo presente. ¿Y si está Lo que ahí? yo sé es que, y nos han dicho, bueno, equipos con los que hemos trabajado nosotros, que hay más gente que usa un psicólogo deportivo en el deporte de lo que se Sí. dicen, tanto equipos como individuales. Muchísimo y Claro. cada vez más gente. Lo que pasa es que no está bien visto todavía. Y eso nos lo han Sí, dicho sí. gente que está y que ha estado de lo más grande, en selecciones y bueno, donde hay mucha competitividad. No, pero que esto no hay que irse muy, muy lejos, Dani, que tú y yo hemos vivido Claro. eso, de trabajar con gente que luego no se ha querido fuera que se Claro. sepa. Que esto no, esto es Esto es así. así, Hay que ir. totalmente. Y lo entendemos, es su privacidad, todo el mundo tiene derecho a compartirlo o no, pero es cierto que existe ese estigma en cuanto al trabajo mental aún en el deporte y sobre todo el pedir ayuda a un profesional, y igual que pides ayuda a un nutricionista o a un fisio para mejorar tu rendimiento en determinados aspectos, pues los psicólogos estamos para esto. Pero independientemente de esto, sí que es cierto que mindfulness, como a lo mejor tiene menos etiqueta, menos estigma, es como más cool, vamos a verlo así. Sí que está como mejor visto, no sé cómo lo ves tú. Sí, porque, bueno, es que no está asociado tampoco a ninguna religión, Patología. no está asociado a ningún tema de sensaciones más allá de lo que sean observables y sean medibles, ¿no? No, no, no es cuestión de energía y cosas así, que lo respetamos totalmente, cada uno con sus creencias, pero nosotros no trabajamos así. Y Sí. mindfulness, una de las cosas por las que destaca es porque es científicamente comprobable todo el proceso que empuja a la persona, ¿no? Y los beneficios que aporta. Entonces, ahí sí, como está de moda también, porque es cierto que está de moda, nada más hay que escribirlo en Google y verlo, y en revistas internacionales como portada, sí que Sí. ahí hay un poco menos de problema al entrar, ¿no? Con el equipo deportivo, pero sigue siendo un mundo tradicionalista, en el que, como tú has dicho, si tengo un nutricionista, si tengo pues también un entrenador personal, pero no tengo un psicólogo deportivo, ¿sabes? Que me ayuda a dar el salto, sino que tu entrenador ya tiene que ser psicólogo deportivo, nutricionista. El fisio sí puede que lo tengas, pero aún así, con la cantidad de especializaciones y lo que marcan la diferencia en el rendimiento y en la evitación de Sí. lesiones y un montón de cosas, no se usa tanto como se debiera. Y si se usa también, Claro. hay que decir que usan técnicas antiquísimas, del estilo de la motivación y explicarte qué es la motivación y como el conocimiento, ¿no? Como base, no la práctica, sino Sí. el tú ya sabes cómo funciona, esto va así, pues ya está, ya lo sabes. En vez de ejercicios que luego den resultado, como nosotros siempre hemos abogado Sí. cuando hemos trabajado en esto con deportistas. Pero bueno, el tema de deportistas que practican mindfulness, equipo deportivo, pues mira, yo creo que lo más famoso y que cualquier persona lo ha escuchado alguna vez, aunque no le guste el baloncesto, es el equipo de los Bulls y Pau Gasol también, Sí, y que Pau Gasol. lo ha hecho el equipo de los Bulls durante años. Su entrenador, que no recuerdo el nombre ahora, le daba mindfulness y se. Bueno, y para ello era bastante importante eso, y hubo bastante beneficio en eso, y sobre todo, bueno, hubo un marcar la diferencia en que ellos no estaban haciendo algo por tontería, sino en la NBA hay mucho dinero, hay mucho juego, hay muchas Sí. pasiones personales de millones de personas en todo el mundo que están pendientes de ello, y ciertamente fue un acierto. A partir de ahí, pues bueno, Sí. tenistas mundiales, creo que era Rafa Nadal, Rafa creo Nadal. que creo hace mindfulness, ¿verdad? Es que eso nunca lo he tenido del todo claro, porque he escuchado muchas noticias y tal. A día de hoy creo que sí, que lo practica, es lo que más he leído. Entonces, bueno, más, o sea, yo creo que si pienso en fortaleza mental, nada más que por los medios, pienso en Rafa Sí. Nadal, en su manera que ha tenido durante muchos años, ¿vale? De flexibilizarse ante los partidos. Y en general en el tenis, este hombre ha marcado mucho la diferencia, porque es que todo el mundo ha reconocido que la diferencia de él con el resto ha sido su cabeza. Totalmente. Y joder, si alguien así utiliza mindfulness para mejorar su rendimiento, creo que es algo a tener en pero cuenta. Pero ahí pasamos a Tiger Woods, que es una eminencia a nivel de golf mundial, y lo ha sido. Y más gente, ¿no? Y cada vez más equipos deportivos también lo hacen, no solamente internacionalmente, sino en España. Sí. Y que poco a poco se va metiendo cada vez más, incluso hay veces que, como ya hemos dicho, no se saben, pero están ahí. Es muy frecuente lo de los... Bueno, cuando nosotros estábamos con la selección andaluza de natación, pues, bueno, yo creo que estaba claro que les hacía falta, que venía muy bien, y sin embargo, no siempre se está a favor de popularizarlo. También depende del país, creo yo, un poco, de la cultura del sitio donde se esté dando, y también de los que estén un poco encargados del final de dirigir todas esas federaciones. Sí, la familia demás. También, ¿no? Que está a favor de eso, y, o no lo esté. Claro. Entonces, bueno, culturalmente todavía en España nos queda por revolucionar el tema del psicólogo. Ya todo el mundo que viva en este país lo sabe. Sí. Bueno, y ya si quieres podemos pasar un poquito a qué beneficios, aunque lo hemos mencionado, qué beneficios encontramos dentro de la práctica meditativa, de practicar mindfulness en el deporte. Pues beneficios, hay unos cuantos. Como lo podemos englobar sobre todo en el maximizar el rendimiento. Y esto viene de saber cuáles son tus límites, como tú bien has dicho, y evolucionar más. Saber cuándo tienes que parar, porque el descanso, y cualquiera que ha competido y ha trabajado con un equipo sabe que eso está programado. Está programado el trabajo, las intensidades, las fluctuaciones de intensidades y los descansos. Entonces también hay que saber el descanso. Sí. Y bueno, un deportista debe saberlo también, no solamente para ser dirigido en equipo, sino porque su entrenador, si está realizando temas que son individuales, ¿no? Trabajos individuales, como puede ser un atleta, un corredor, pues saber también comunicar en qué nivel estás para poder seguir empujando a un sitio o a otro. La concentración... Claro. Se maximiza y se concentra uno en lo que realmente en ese momento le está importando. Si está en un... Es ese estado de flow, ¿no? Que tantas veces hemos mencionado. Creo que algún día le vamos a dedicar un episodio entero al estado de flow, porque sabemos que no es lo único dentro de mindfulness, pero sí es algo que a la gente le atrae mucho. El estado de flow no es más que lo que... Es como el prejuicio de mindfulness. Yo lo veo un poco así, Dani. No sé si tú me darás la razón. Cuando la gente piensa en mindfulness, piensa en estar en el momento, fluyendo, sin pensar en otra cosa, ¿no? Como cuando te quedas absorto comiendo una hamburguesa o absorto practicando tu deporte, ¿vale? Cuando dices, es que estoy aquí jugando súper bien, estoy haciéndolo súper bien, no me estoy cuestionando nada y no pienso en nada más que lo que estoy haciendo. Eso es el estado de flow que a mucha gente se le ha dado. Y parece que mindfulness solo es eso, pero no lo es. Simplemente a veces se da, y con mindfulness se potencia que se den. Y es ese el estado de flow el que también... Eso se da cuando se quitan muchas capas de rumiación, de pensamiento que está por encima de ti, de estímulos que están a tu alrededor, están llamando tu atención. Cuando estás enfocado en una actividad 100%, ahí cualquier persona, yo siempre lo digo igual, te tocan la espalda y te dice ¿cómo te llamas? Y tardas en responder. Porque es que realmente tú no estás siendo nada de lo que tú normalmente eres en tu día a día, sino estás dentro de esa actividad. Dejas de... Como que dejas de ser un ente para ser parte del todo en el que estás. Y eso también se potencia siendo parte del todo como cohesión de equipo. Practicando mindfulness, porque recordemos que a nivel incluso a nivel cerebral se ve cómo el cerebro va cambiando hasta la parte en la que es el sentido de la individualidad de la persona se pasa al sentido de ser parte de todo, ¿no? Eso a nivel cerebral se tiene esta piquita significa esto, esto hace esto, bueno, No vamos a meter más materia, ¿no? Pero No, va así. y también se ha visto que, bueno, ya sabes cuál es mi opinión en cuanto a la neurociencia y la psicología, pero sí que ha habido estudios que han demostrado que, bueno, se ha visto que hay un aumento en la amígdala que está en el sistema límbico que hace que generemos más sensibilidad a nuestros cambios Claro. emocionales, de manera que no somos tan reactivos. Esa amígdala que es como un centinela que dice, te estás flipando, vamos a relajarnos. Pues como que se pone más fuerte y puede pararlo un poco antes. Esto tiene que ver con uno de los aspectos también bastante importantes dentro del deporte, que puede ser verse beneficiado por mindfulness, como es la gestión emocional, que es así de sencilla. La tristeza, la ansiedad, la ira, toda esa explosividad que, bueno, es que los deportistas son personas y tienen movidas con sus compañeros, con sus entrenadores, con sus cosas personales y también con sus rivales. Da igual, vamos a tener siempre complicaciones. Y eso puede estar también un poco afectando a variables como, no me gusta defenderlas tampoco mucho por lo que significan, pero variables como la autoestima, la autoconfianza y todo este tipo de emociones que se ven tan importantes dentro del deporte. Es cierto que si nosotros estamos dentro de un caos mental, vamos a empezar a toxificarnos a nosotros mismos con toda esa rumia mental que ya mencionamos allí en el episodio, bueno, en el directo. La rumia es simplemente darle vuelta a los pensamientos, como si fuésemos vacas Así es. masticando nuestros propios pensamientos sin llegar a nada, ¿no? Como tú lo comentaste. Pues con mindfulness reducimos un poco todo ese ruido mental. Entendemos que es normal sentirse de determinadas maneras, pero no por ello tenemos que hacerles tanto caso y machacarnos una y otra vez. Luego, prácticas como la autocompasión, que nos permite cuidarnos y entendernos, ¿vale? Creo que tenemos pendiente un episodio de mindfulness y autocompasión por ahí apuntado. Entonces ya lo mencionaremos, lo hablaremos con más calma. Pero es esto también lo que ayuda a muchos deportistas a tenerse en cuenta de verdad, porque es importante darse caña, pero más importante es mirar por uno mismo en ese sentido. Si tú te estás nada más que fue fustigando por los errores que has cometido, te aseguro que tu rendimiento va a bajar. Y sé que al final todo esto es rendimiento. Yo creo que si alguien busca en Google mindfulness y deporte, te aseguro que la siguiente palabra va a ser rendimiento o mejorar el rendimiento o lo que sea. Luego, si las cosas se complican mucho, empiezan a venir los problemas de mindfulness, deporte y gestión emocional y demás, que es como al final lo último que miramos y a veces incluso lo primero que habría que mirar. No sé cómo lo Yo ves lo tú, que he Dani. visto muchas veces a nivel de deporte en equipo, que normalmente va en consecución de conseguir un bien, que en este caso pues puede ser meter un gol o meter un punto en voleibol o encestar. Al final, quien tiene el balón en su mano en ese momento, si se le va la olla, como tú has dicho, si de repente no gestiona bien sus emociones. Y está mosqueado o está que ha fallado anteriormente, ahí hay un cambio muy grande en cómo va a terminar ese movimiento, en cómo va a terminar esa jugada. Si es voleibol, puede lanzar el balón fuera, si es baloncesto, no llega ni al aro, y si es fútbol, la manda a la grada, la pelota. Y esa diferencia es clave cuando tú lo que quieres es meterlo en un sitio en concreto y hacer un movimiento en concreto. Si tu cuerpo deja de obedecerte porque tu emoción te ha secuestrado, ahí ya dejas de ser tú para ser esa emoción o hacer esa reactividad y realmente deja de tener sentido estar haciendo lo que haces, ¿no? Entonces, más o menos, yo creo que lo resumiría en los beneficios de mindfulness en el deporte como poder dirigirte mejor y más continuamente, como tú quieres, como realmente en ese momento sabes que tiene que ser. Y esa diferencia, mira, hay una estadística muy buena que me gusta siempre comentarla, que es de tenis, que normalmente un 70% de probabilidad tiene el que ha metido un punto de muy, muy, que ha sido muy duro de meterlo, ¿no? O sea, una jugada en la que se devuelve la pelota unas 50 veces hasta que el jugador A lo mete, ¿no? el jugador A tiene más posibilidad en la siguiente partida, en el siguiente juego, un 70% de fallar. Porque está Sí. como se viene arriba, ¿no? Como se dice, está en un momento de decir, ¡guau! He metido lo más grande. Pero es que el siguiente punto es igual de válido que el anterior, aunque sea haya sido más fácil de meter. Entonces, esos estados emocionales que te dan una falsa seguridad también empañan al deportista y a su consecución de logro. Entonces, aquí lo que tenemos es dar un paso atrás y ver las cosas con ese yo observador desde atrás, ¿no? Y ser más consciente y actuar mejor en consecuencia. Claro. Sí, ese yo observador. Creo que tenemos que hacer un episodio orientado también al yo observador. Hay como muchos detalles que van saliendo, nos los vamos a ir apuntando, pero de hecho lo vamos a apuntar por aquí. Es que si no, luego se nos olvida. Porque mira que salen temas. Además lo preguntáis y Jesús, un montón de cosas siempre. Bueno, hay un aspecto que lo hemos mencionado al principio y creo que también para ir cerrando, porque nos hemos propuesto intentar acabar a los 35 minutos para que no fliparnos nosotros ya. Bueno, el último punto que es importante mencionar es el de las lesiones, incluso la recuperación dentro de las lesiones. Primero, evitarlas. Como ya hemos dicho al principio, el ser consciente de nuestro propio cuerpo, de dónde están nuestros límites. Incluso ya no es cuestión de saber que mi músculo está tensionándose de una manera, ya más allá de la propiocepción, sino que es que hay cosas que de forma coherente sabríamos que pueden llegar a lesionarnos. Depende del deporte, pero si a lo mejor esquías o haces snow o algún deporte que dices un poco que puede tener movimientos arriesgados, incluso algunos futbolistas pueden llegar a verlo, que dice, mira, si yo hago esta flipada, hay ciertas posibilidades de lesionarme, y esto fríamente lo conozco, pero cuando estoy en el juego, cuando estoy en ese momento de inercia, no lo tengo en cuenta, y muchas lesiones se dan simplemente por eso, por no tenerse en cuenta, no tener en cuenta las consecuencias. Yo creo que cuando tenemos un poco más de templanza, tenemos más en cuenta un poco nuestra posición en el tablero, podemos tener también acciones un poquito más pragmáticas, más útiles, más safe, ¿no? Que me están saliendo las cosas, no sé por qué en Eso es inglés, bueno. pero Están haciendo en un fin, da Darío igual. inglés dentro de ti. Un Darío inglés. En fin, sea como sea, las lesiones es algo que pocas veces se menciona dentro de Mindfulness porque siempre se busca el rendimiento o la gestión emocional y sin embargo estamos viendo que también en la recuperación, ¿no? Que hemos visto, de hecho esto sí que lo vimos porque cuando estuvimos trabajando con los fisios y estuvimos también investigando un poco el tema, descubrimos en base de estudios que Mindfulness ayudaba a la recuperación deportiva. Y nos preguntamos un poco que por qué, luego los estudios algunos lo aclaraban, otros no tanto. Y esto tiene mucho que ver con simplemente el hecho de cuidarse a sí mismo, con el tema de la autocompasión y todo lo que tú quieras. Cuando nos damos mucha caña sin tener en cuenta de nuevo las consecuencias, claramente esas lesiones no se van a recuperar. Si además buscamos esa calma un poco mental, porque vamos a rumiar un montón, si nos paramos de hacer el deporte que tanto nos llena y estamos viendo que otra gente avanza, que nuestros números se reducen, que ya no llegamos a ciertas metas. Pues durante una lesión nuestra cabeza nos bombea un montón. En esos momentos mindfulness nos puede ayudar porque ya sabemos que si reducimos toda esa rumia vamos a mejorar nuestro sistema inmune, nuestro estado biológico funcional también se mejora o por lo menos se reduce toda ese malestar psicológico que se está dando dentro de un contexto que de forma natural te va a hacer sentir mal y eso favorece también la recuperación. Yo creo que esto pocas veces se tiene en cuenta y sin embargo, Así ayuda como la mucho. No sé cómo lo adhesión ves tú. al tratamiento, que es importantísimo, no Exacto. solamente el estar ahí haciendo lo que te dicen y sabiendo cuál es tu límite y viendo a ampliar ese límite, sino seguir haciendo lo que haces, porque en realidad se trabaja la confianza, ¿no? Lo hemos hablado, ¿no? El no. ¿Cómo decirlo? El confiar en que las cosas van a salir de la manera que tú sabes que van a salir y no dejarte ir por esas emociones, esos pensamientos que un día malo pues te dice, mira, yo no estoy yendo a ningún lado, yo no veo que ya pueda volver a entrenar, voy a dejar de ir al fisio o voy a dejar de hacer este ejercicio o Claro. bueno, da igual, es que tengo Sí. ganas, me voy a dar una vuelta, un paseo, ¿no? Si te han dicho que no puedes, no puedes, si te han dicho que tienes que meter los pies en hielo, los metes y cosas así, ¿no? Entonces, cuando... Claro. Dime, dime. Y sí. No, no, no, que sí, que al final la adherencia al tratamiento es de las variables que más afectan a que el tratamiento tenga éxito. De hecho, en nuestra profesión lo Claro. vemos súper claro. Una de las variables que más afectan al éxito terapéutico es un poco el Así es. compromiso con la terapia. Así es. Tal cual. En otras tantos, bueno, hay algunas dolencias que se acaban pasando, pero problemas como el fisio y demás, súper complicado que si no hay adherencia, no se están tomando en serio esas indicaciones, es posible que la recuperación no se dé de la manera en la que podría darse y Y luego haya mindfulness es un ejemplo recaídas. muy claro, como hemos dicho otras veces, ¿no? Y allá mismo te lo dijimos, que es un laboratorio de lo que es la vida, es de hacer cosas que Sí. realmente no te tienen por qué gustar, como es practicar una meditación sentado durante 25 minutos, pero que sabes por qué lo haces, quieres hacerlo y tienes un hábito, estás buscando un momento de tu día para hacerlo. Son una cantidad de cosas que luego significa pues lo mismo que puede ser ir al fisio o ir a hacer uno o dejar de hacer unas actividades para tu recuperación. Yo creo que Sí. una parte importante que no podemos olvidar es que en el deporte hay una cantidad de ejercicios que podríamos hacer de mindfulness que serían muy muy importantes de reseñar brevemente. Yo diría, por Sí. ejemplo, si estás en natación, pues natación o cualquier tipo de deporte en el que tienes que realizar una actividad de picos de intensidad muy fuerte, es realizarlo durante unos minutos, parar en seco, cerrar los ojos, notar la respiración, notar cómo está el pulso acelerado, notar nuestros músculos, cómo están en tensión y cómo durante 1 minuto, 2 minutos, cómo va cambiando esa intensidad, incluso la temperatura, el sudor, y simplemente hacer eso y volver a hacer el ejercicio, volver a nadar, volver a correr, eso nos va a dar más conciencia nuestra y un muy buen ejercicio de Sí. mindfulness. Hay barbaridad de ejercicios de mindfulness para el deporte. De hecho, muchos también lo hemos Sí. desarrollado nosotros cuando hemos trabajado con tantos deportistas. Y aquí lanzo una propuesta a los oyentes. ¿Os interesa que dediquemos un episodio exclusivo a ejercicios de mindfulness en el deporte? ¿O también os interesa que pongamos en el material premium, bueno, premium, gamificado, ¿no? Que necesitáis los puntos para desbloquearlos. Que pongamos esos ejercicios redactados. ¿Qué es lo que queréis? Porque estamos aquí siempre abiertos a cualquier sugerencia y nosotros abordamos los temas que más o menos vais mencionándonos, pero son casos un poco individuales que lo entendemos y estamos ahí para eso. Pero si hay algún tipo de demanda global, estamos encantados de satisfacerlas. Porque no sé cómo lo ves tú, Yo, Dani. cualquiera de las dos opciones es muy buena. A mí me encantaría hacer, Sí, por ¿verdad? mi parte, un podcast exclusivo de ejercicio. Y por poner, pero también lo del manual me parece muy buena idea. Sí, es verdad que estamos pensando también subir ejercicios, meditación, Claro. algunas guiadas y demás para ejercicios concretos. Esto lo haremos paralelamente al podcast, seguiréis teniendo estos episodios semanales. Pero además, pues de vez en cuando ya tenemos que ver nuestra agenda. Iremos volcando ejercicios específicos para contextos específicos. Y creo, para no irnos mucho por la rama, porque si no, no, yo ya estoy viendo aquí el límite de lo que nos habíamos propuesto, podemos ir despidiéndonos ya, dejando muy claro que estamos deseando el contacto con vosotros. Recordad que podéis hacerlo a través de redes sociales o a través de la propia web, en el formulario de contacto. Y los comentarios desde en iVoox, en Spotify creo que no se puede, en iTunes tampoco, pero aún así os agradecemos las valoraciones. Os agradecemos las suscripciones, os agradecemos estar ahí escuchándonos, aguantándonos semana tras semana, ya sea en el directo en Instagram o en el podcast semanalmente. Ya sabéis, nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio, que ya sabemos cuál es, pero todavía tendremos que maquetarlo. Así que por mi parte ya está. Nada, Dani, ¿algo más que aportar? Estamos encantados de estar aquí, ayudando a meditar más y mejor, y que nos vemos la semana que viene y nos seguimos escuchando. Perfecto. Hasta luego. Venga, un abrazo. Hasta luego.